Permacultura, herramientas para la autonomía. Bueno, entonces vamos a conversar en el bloque de permacultura esta vez sobre la calefacción y la crisis de leña que hay en Chiloé, pero también yo creo que en todo el mundo, digamos, que ya no quedan árboles como para que los estemos quemando así como los venimos quemando, y la calefacción, la combustión lenta es una forma de calefaccionarse en gran parte del país. Y no hay mucha solución, porque en realidad las soluciones que hay son muy caras, entonces no en todos los territorios es viable para la mayoría de la gente calefaccionarse con gas o con electricidad. Si uno lo piensa, aquí en Chiloé sería una locura, para mi gusto, estarse calefaccionando con alguna de esas dos opciones porque son muy caras. Pero tampoco podemos seguir sacando, cortando árboles del hermoso bosque que había aquí y que ya va quedando poco, y uno conversa con la gente que vende leña y ellos y ellas dicen, en realidad, ellos tienen proyecciones, de aquí a 5 años más yo no voy a poder seguir vendiendo leña, de aquí a 10 años más no voy a poder seguir vendiendo leña, de aquí a 12 años más no voy a poder seguir vendiendo leña. Entonces esto tiene un límite y tenemos que prepararnos ya para eso, para dejar de cortar tantos árboles. Sí, porque bueno, yo creo que nosotros y nosotres ya estamos todos un poco al tanto de esta crisis que nos habla la SABI, que también tiene mucho que ver con la tala indiscriminada de bosque nativo, que si nosotros nos ponemos a pensar cuándo se inició, tenemos que ir a la colonización. Ahí los bosques ardieron durante años. Y lamentablemente ha sido una práctica que se ha sostenido. Chile es un país que sufre, tiene una crisis de tala indiscriminada de bosque nativo desde hace mucho tiempo, y hay un tema ahí con la CONAF, hay reservas que no se han preservado, sabemos lo que sucede en Tillón con el bosque nativo, o sea, es una crisis porque sabemos que talar bosques que tienen, no sé, mucho tiempo, también implica plata fácil para mucha gente que la necesita para alimentarse, ¿no? Aquí yo creo que, una vez más, como bien decía Sabina, el problema aquí es un problema social y político. Es que las personas muchas veces no tienen en qué más trabajar y llegan y talan algo que saben, o tal vez no, tal vez hay ignorancia, de que se van a demorar 100, 200, 500 años en volver a crecer esos hermosos árboles, ¿no es cierto? Pero por otra parte, también el tema es que calefaccionamos nuestras casas con leña y muchas veces nos pasa que apagamos la estufa y se nos va todo el calor. Y eso también es tremendo, porque de repente estamos, no sé cuántos metros de leña tú has gastado, Sabi, durante el invierno, pero yo me imagino que una familia se debe gastar unos 5, 6 tal vez al año, ¿o estoy haciendo un mal cálculo? Yo creo que más, puede ser más. Depende de la casa justamente, porque ¿qué es lo que sucede? Que en la mayoría de las casas perdemos muchísimo calor, y como dice la Antonia, cuando uno apaga la estufa, a los 10, 15, 20 minutos, la casa ya está fría de nuevo. Entonces, para una estar calientita dentro de la casa, hay que estar metiéndole un palo y otro palo y otro palo y otro palo, y se gasta un montón de leña. Entonces, yo les quería contar que más o menos el 25% del calor que está dentro de la casa se pierde por el techo. Otro 25% por las puertas y las ventanas. O sea, ahí ya tenemos la mitad del calor que se nos fue porque nuestro techo tenga poca aislación y las ventanas tengan, por ejemplo, y las puertas tengan filtraciones. Todos sabemos que aquí uno se acuesta en la noche y cuando hay viento la cortinita como que se mueve. Bueno, esa filtración, el chiflón clásico, por ahí mismo que entra aire cuando hay viento, sale el calor. Hay un 35% del calor que se va por las paredes y un 15% de calor se va por el suelo. Entonces, hay la propuesta de la permacultura y de incluso de la arquitectura sustentable más europea, así como más formal, más como top, es mejorar la aislación térmica de las casas, para no tener que gastar más en calefacción e incluso poder gastar mucho menos. Y es tanto así que que en países como Suecia, como Alemania, que tienen un clima muy parecido al nuestro, incluso un poquito más frío, es posible tener una casa con cero calefacción que tenga la una temperatura agradable adentro solamente en base a la aislación. O sea, no tienen estufa de ningún tipo. Solamente con el calor del sol, con el calor que uno genera nuestros cuerpos y el cuerpo de nuestros perros y gatos, con el calor de la cocina cuando uno hierve, de la cocina de gas cuando uno hierve o cocina algo, y con el calor del agua caliente de la ducha, todos esos calores pequeños se aprovechan tan bien que permiten tener una buena sensación de temperatura dentro de la casa sin tener que calefaccionar ni quemar nada. Entonces, esto es como un camino de mejorar la aislación térmica de nuestras casas para tener que gastar cada vez menos en calefacción. O sea, Sabi, si yo lo pienso bien, cuando uno está construyendo una casa, hace el presupuesto de cuánto va a costar la mano de obra y el presupuesto de cuánto van a costar los materiales. Y entonces uno de esos ítems o de puntos más importantes es la aislación, ¿o no? Totalmente. Además que uno puede pensar el diseño de la casa y los materiales para mejorar la aislación, y esto va a dar, en el fondo, es como una inversión. Uno gasta un poco más en la construcción, pero después no vas a necesitar gastar en calefacción o vas a necesitar gastar muy poquito. Idealmente se puede no gastar nada. Es posible eso. Y entonces, para quienes ya construimos la casa y estamos escuchando este programa y estamos a punto de ponernos a llorar de depresión, por favor, Sabi, dime que hay buenos consejos de la permacultura para esto. Por supuesto, primero que todo, en la misma permacultura dicen es siempre mejor mejorar la casa que uno ya tiene que hacer una nueva de cero, ¿ya? Porque ahí uno gasta muchos materiales y se contamina inevitablemente al construir una casa, y eso se puede evitar reutilizando en el fondo una casa que ya existe y mejorando la aislación. Entonces, se puede engrosar los muros con aislación térmica por fuera de la casa y agregar un revestimiento exterior poniendo plumavit entre medio. Eso es posible, por ejemplo, mantener la casa tal como está y agregarle hacia afuera, no hacia adentro, porque si no se achica mucho la casa interiormente. Agregarle como un segundo muro más grandecito y entre medio se pone mucho plumavit, que ya les vamos a explicar en el manual radial cómo se puede hacer eso. Y de esa manera la casa queda totalmente aislada. Y esa aislación puede ser de 12 a 20 centímetros de grosor. Nosotros tenemos la costumbre de hacer aislación en las casas de solo 5 centímetros. Pero si todavía ustedes no piensan hacer una inversión tan grande en la casa y solamente quieren mejorar para prepararse para este próximo invierno, y mientras ustedes juntan platita para mejorar más aún la aislación, pueden ir haciendo estas cosas. Por ejemplo, instalar bordes de goma en las puertas que dan al exterior, de manera que cuando esté la puerta cerrada no filtre aire. Estos bordes de goma los venden en las ferreterías o los grandes almacenes ferreteros, pero también, si realmente quieren hacer algo lo más barato y lo más rápido, pueden ocupar un pantalón viejo, le separan las piernas, lo cosen y lo rellenan con otras ropas viejas. Y esto lo ponen en la parte de abajo de la puerta cuando se cierra. O también es una opción, en vez de rellenarlo con ropa vieja, rellenarlo con arena. Porque es súper pesada la arena y eso hace que no se filtre. También, claro. Reparar las ventanas y tapar filtraciones de aire. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer esto? Porque hay maestros que seguramente tienen soluciones mucho mejores, pero también es posible papel de diario picado y pasta muro encima para que quede planito, o si la casa es de madera, como la mayoría, se pueden conseguir un poco de aserrín, y el aserrín se mezcla con cola fría y con eso le van repasando todos los bordes de los marcos de las ventanas, todas las filtraciones entre las tablitas de los muros, y también pueden poner piso de vinilo si es que tienen filtraciones en el piso. Todas estas son soluciones que van a ayudar, no van a solucionar del todo la pérdida de calor, pero de todas maneras que va a disminuir la pérdida de calor y va a ayudar a que el calor se mantenga más adentro de la casa que afuera, que esa es la idea, ¿no es cierto? Hay que reparar los revestimientos exteriores. Y otro dato que puede ser muy fácil de aplicar es utilizar cortinas gruesas, gruesas tipo blackout, que se llama una tela que es como engomada, o como antes usaban como de terciopelo, o de algodón, pero muy gruesa. Mientras más gruesa, independiente del color, va a ayudar a que el aire frío o que el frío de afuera de la ventana entre a la casa, y realmente en invierno eso se siente y se agradece un montón. Va a bastar con cerrar las cortinas a una hora más o menos temprano, cuando empieza a bajar la temperatura, y ustedes se van a dar cuenta de que la temperatura de la estufa se va a mantener más adentro de la casa. Yo siempre me he preguntado esto, porque yo he escuchado con mis vecinas, vecinos, que algunos de ellos se acuerdan cuando las casas de Chiloé se hacían sin clavos. Y era una técnica que mucha gente se maravillaba con ella, porque era como si se encajaran perfecto madera con madera. Y yo me imagino, porque Chiloé es una cultura de la madera, y quienes saben fabricar casas, realmente es un arte. O sea, uno ve cómo es de profundo el conocimiento que se tiene, que ha ido pasando con el tiempo, que un tema tan importante como la aislación ha quedado como un segundo plano. Y es súper entretenido y es súper bueno que lo estemos comentando en la radio, porque yo estoy segura que hay mucha gente que nos está escuchando y que debe saber por qué, o se debe preguntar estas mismas preguntas que nosotras. Y una vez más las invitamos a que por favor nos escriban al Facebook sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y también sus historias, porque en realidad sería súper bueno que volviéramos, tal vez no a ese arte tan preciado y tan matemático de calzar perfectamente una madera con otra y que no se necesitaban clavos, pero sí a una forma de diseñar y construir nuestras casas donde la calefacción esté en el centro de las preocupaciones. Porque de que pasamos frío, quienes vivimos en Chiloé, pucha, yo conozco mucha gente que pasa frío en invierno. Sí, realmente es muy posible no pasar frío y al contrario estar muy, muy abrigaditos, y no solamente en la cocina, porque hay muchas casas donde la cocina está muy abrigadito y uno no se quiere ir de la cocina porque está muy entretenida, pero también porque en otros lugares de la casa no hay, no está la misma temperatura. Y hay muchas formas muy artesanales y muy económicas de equilibrar la temperatura, de manera que uno está calientito en la cocina y uno se va a acostar al dormitorio y no está tan helado. Entonces, de esa manera podemos finalmente pasar un invierno más relajado, más relajadas, y gastar menos leña y menos plata en calefacción. Vamos a escuchar el manual radial para tener algunas otras ideas prácticas. Excelente, yo voy a anotarlo todo. Thank you. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a conversar sobre la aislación de las casas. Ahora que estamos en verano, podemos preparar nuestra casa para un mejor invierno con mejor aislación térmica. Esto es una inversión, pero como les voy a contar ahora, no necesariamente tiene que ser caro. Si la casa ya está construida, se puede construir como un encamisado exterior para hacer más grueso el muro, agregando de 12 a 20 centímetros para rellenar con materiales aislantes. Si la casa está por construir, ustedes por casualidad están en el proceso de construcción de su casa, es bueno que consideren entre 12 a 20 centímetros de grosor las paredes exteriores de todo el contorno de la casa y que allá adentro metan material aislante que no tiene que ser comprado en ferretería porque efectivamente va a aumentar mucho los costos de la construcción. Entonces, una vez que ustedes hacen este encamisado y por supuesto esto requiere un revestimiento que sea impermeable, etcétera, que depende del lugar donde estén, qué es lo que van a preferir. Aquí en Chiloé seguramente pueden poner planchas de zinc, por ejemplo, que resulta bastante barato, pero también se puede hacer un revestimiento de cemento, de gravilla, en fin, hay opciones. Se puede pintar, por supuesto, del color que usted quiera. Pero para meter adentro, para mejorar la aislación térmica, les queremos compartir dos ideas que pueden resultar muy baratas o gratis. La primera es completar el espacio con lana de oveja. Esta lana no necesita ser procesada, puede ser el vellón de la oveja directamente a rellenar la casa. Como ustedes imaginarán, van a necesitar varios vellones y varias ovejas, pero con tiempo y preparación pueden, o con muchos vecinos y amigas, pueden conseguir suficientes vellones de oveja y con eso van a tener una excelente aislación térmica que va a guardar dentro de la casa todo el calor. Y además, la lana tiene la propiedad de que no se incendia con facilidad. Entonces, es una precaución más para evitar los incendios. Otra solución muy barata y que acá en Chiloé nos queda bastante a la mano, como todo, va a requerir gestiones con amigos, conocidos y amigos de conocidos y conocidos de amigos para juntar boyas. Entiendo que son más bien las choreras las que ocupan todavía boyas de plumavit, lo que nosotros en Chile llamamos plumavit. Bueno, estas boyas son muy aislantes porque es un plumavit muy denso, de muy buena calidad, y como sabemos se arrancan a veces y llegan a ensuciar las playas, y todos conocemos gente que con muy buena voluntad recoge estas boyas para que no estén contaminando el medio ambiente y a veces no necesariamente saben qué hacer con ellas. Entonces usted puede juntar muchas de estas boyas y comprar en ferretería una resistencia eléctrica. Y luego con tres palos los junta con forma de C y extiende la resistencia eléctrica, que es como un alambre, de un extremo al otro para unir las dos puntitas de la C. Y conecta a la resistencia eléctrica un cable que puede ir enchufado o conectado a una pequeña batería. Seguramente alguien que conozca, que sepa un poquitito de electricidad, le va a poder ayudar con esta conexión eléctrica con un cable simple y un interruptor y un enchufe. Y entonces usted coloca la boya de salmonera o de chorera y encima pone la resistencia eléctrica, dejando 12 a 20 centímetros según el grosor de la aislación que quiere poner en su casa. Esto lo puede marcar, por supuesto, con algún palo o algo que le dé la medida. Entonces usted deja la resistencia eléctrica arriba, enciende el interruptor y con el peso del marco de madera va a ir cayendo lentamente. y va a cortar parejo, sin generar ningún tipo de residuo, más que un poquito de olor a un gas especial. Por lo tanto, es bueno que esto usted lo haga en un lugar ventilado. Y entonces, con mucha paciencia, hay que cortar varias de estos trozos de Plumavit. Es normal que la resistencia eléctrica en algún momento se queme y se corte, porque hay que hacerlo muchas veces. Por lo tanto, es recomendable comprar de una sola vez varias de estas resistencias. Y esto usted lo junta y cuando sea el momento lo coloca tal como se pone la aislación térmica comprada. Usted la va colocando de relleno en los muros de la casa. Lo puede hacer también en los muros interiores, según como usted, o en el techo de la casa, por donde se pierde mucho, mucho calor. De esta manera usted va a aumentar la sensación de calor dentro de la casa y lo va a notar inmediatamente, como una casa aislada de esta manera, con lana o con Plumavit, con harto de 10, 12 a 20 centímetros de grosor, usted va a notar cómo mantiene el calor y no va a necesitar mantener encendido tanto tiempo su estufa. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos. No, la misma forma que eran antes, nomás las 24 horas se ve la luz angelita. Sí, son las 24 horas nomás. Y entonces cuando ya se mueren se les canta todo eso, pues después que ya se van. Los vecinos. Sí, los vecinos. Toditos se juntamos todos, harta gente, y se matan chanchos. Y se da comida, vino, canto, hasta bailan cuecas de angelita. Los visten, le ponen una albita blanca y los acuestan acostaditos en una mesa llena de flores nomás. Y ya ahí los velan y no los echan nada al ataúdcito, allá en el campo se llaman ataúdcito. Sí. No los ponen nada al ataúdcito hasta cuando los van sacando en la mañana, cuando ya los quieren sacar, están cantando los gallos. Para sacarlos ya van los padrinos y lo toman y lo echan al ataúd. Y después ya se van con ellos. Cuando se van los llevan, cuando ahí los ponen el ataúd, pero antes no. Se ve así en la mesita nomás de esta país. Oh,